y se va a sumar al estudio, nos viene a visitar. Nada más y nada menos que don Darío Figueroa. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. Pasaba por unos mates. Muy bien. Como es costumbre en esta radio, te meten en el estudio, te agarran en las mechas y te meten. Y te dicen, venga adentro. Venga a contar lo que ha sucedido. Que estuvimos allí charlando con Julio Díaz, que nos daba la noticia el viernes a casi terminando el programa. Bueno, y usted puede contarnos un poco más de qué estamos hablando. Sí, totalmente tiene que ver con la recuperación definitiva y total del predio de la cooperativa Empresa Recuperada La Lagunita. El día viernes salió el fallo definitivo del juez que acepta la compra del inmueble por parte de la cooperativa, por parte de la mosquitera. Así que, bueno, súper felices, contentos de terminar un año con esta gran noticia para las empresas recuperadas de Mendoza, del país, ¿no? Que una empresa recuperada, una cooperativa, logre la compra y la posesión definitiva del predio, ¿no? La verdad que es una gran noticia, obviamente en un contexto de desocupación, de precarización laboral, de la economía solamente para unos muy, muy, muy poquitos, ¿no? Es una noticia buena como para seguir afrontando todos estos males que nos trae esta oleada de nuevo neoliberalismo, ¿no? Así que, bueno, contentos, contentas. Estamos más que contentos y contentas porque, como vos decías, Darío, por un lado eso, que es un precedente y que abre el camino también para otras cooperativas y otros espacios recuperados, porque también en esto está este camino en conjunto con la Asociación de Empresas Recuperadas, ¿no? Con las empresas recuperadas de acá, de cómo no recordar, por ejemplo, que no tiene que ver con, y tiene que ver mucho con la Lagunita, Cooperativa Lagunita, a Cerámica Cuyo, a Don Gauna, por ejemplo, ¿no? Donde empiezan estas relaciones de la mosquitera con las empresas recuperadas, ¿no? Ofreciéndonos su lugar para hacer actividades culturales, comunicacionales, como hacía la mosquitera desde esos inicios ahí en la Cerámica Cuyo, con circo, bueno, y ahí hermanándonos en esta lucha de recuperar la fuente de trabajo, de recuperar la cultura, la identidad. Así que, bueno, es un camino muy, muy, muy largo, pero muy interesante también. Después de esa experiencia, a continuación de esa experiencia con la Cerámica Cuyo, ahí con Don Gauna, nos fuimos conociendo con las distintas empresas recuperadas, con esta en particular, con Julio Díaz, con las distintas cooperativas que conforman la Asociación de Empresas Recuperadas, y bueno, y seguir ahí la búsqueda y la defensa de los puestos de trabajo. En el caso de la mosquitera, súper importante también por su lugar, digamos, su lugar en el Bermejo, que lo pensamos siempre en un lugar en relación a una lucha hermanada, no un lugar como propiedad privada, claro, porque la mosquitera no tiene un lugar esa en esa lógica ni exactamente, claro. Sino eso nos pone doblemente o triplemente felices que haya sido conseguir un lugar en base también a la defensa de todo un lugar que tiene que ver con el frigorífico y que tiene que ver con la mosquitera y que tiene que ver con las recuperadas. Es algo muy, muy, muy importante, me parece, viendo la larga historia de cuando vinimos a ver este lugar por primera vez, su situación, ¿no? Su abandono, su deterioro constante, sus acechos, ¿no? de aquellos y aquellas que veían en esto un posible inversión inmobiliaria, claro, o un gran supermercado o cuestiones así, ¿no? Bueno, la verdad que es recuperarlo para una cooperativa que va a ofrecer fuente de laburo y para la comunicación, la cultura, en el caso de la mosquitera, la verdad que es muy gratificante, digamos, porque de lo demás hay un montón y sobra, ¿no?